Y dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les comentamos, para comenzar en este lunes, vamos a quedarnos con el repaso a distintos temas de actualidad en materia de juventud, deporte. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal, Antonio Martel. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues como decimos, queremos retomar diferentes iniciativas que se siguen desarrollando a lo largo de todo este verano. Recordemos, bueno, pues esa agenda joven, por ejemplo, de cultura, ocio, formación a lo largo de todos estos meses, dando continuidad a las iniciativas que se desarrollan durante todo el año y también, bueno, pues otra serie de eventos en deportes. Si te parece, Antonio, podemos comenzar por esos últimos eventos, por ejemplo, de carácter deportivo. Sí, bueno, a lo que respecta al ámbito deportivo, pues ya se han terminado las actividades que estaban programadas para este verano. Bueno, quedaba más que la Liga de Baloncesto, que tuvo una buena aceptación como otro año más desde que se inició. Y bueno, se puede decir que lo que es las actividades deportivas han finalizado, lo que es verano, Liga de Baloncesto y la Maratón Sub-21, que bueno, tuvo lugar este sábado pasado, terminó eso de las 12 de la noche, donde ganó un equipo de Arcos de la Frontera. Destacar que bueno, se han desarrollado tanto la Liga de Baloncesto, finalizó el pasado jueves, y la Maratón de Sub-21 este sábado de madrugada, pues bueno, una aceptación bastante importante y es de agradecer. Eso en el ámbito deportivo donde, sin duda, evidentemente en el verano, el protagonismo más destacado gira hacia, sobre todo, la piscina municipal, evidentemente. Respecto a la piscina de verano, pues la verdad está teniendo una acogida muy buena. Hay días que, bueno, está en la piscina, que es un aforo bastante considerable, y se agradece de que se vuelva a retomar otra vez, que la gente vuelva a recuperar la piscina de Ubrique con su asistencia. Y bueno, ahora mismo estamos hablando de una media de 200 personas y algunos días hasta de 300 o más, el día del agua. Y bueno, también pues dentro de lo que es la piscina de verano, las mejoras que se han conseguido en este año, pues es un ápice más para que la gente lo vea con buenos ojos el ir a la piscina y disfrutar un día de piscina. También pues bueno, tenemos una actividad programada para el próximo día 7, a partir de la 1, pues bueno, todas las personas que quieran, pues podrán disfrutar una jornada de castillo hinchable y juegos divertidos en la piscina municipal. Se trata del Día del Agua, que ya habíamos comentado en su momento, y que se ha convertido en un clásico, podemos decir, cada verano a través de Diputación, ¿no? Sí, la fiesta del agua en el año 2016 tuvimos dos fiestas derivadas de que hubo varios municipios que rechazaron este tipo de iniciativa y nosotros la cogimos gustosamente. Bueno, pero todos los años, pues desde que estamos en este equipo de gobierno, pues todos los años tenemos esta fiesta del agua y que espero que el próximo 7 de agosto todos los jóvenes y no tan jóvenes pues puedan disfrutar de este día. El acceso a la piscina ese día es como cualquier otro. ¿Cuánto Como entra? cualquier otro día, sí. Pero bueno, evidentemente se cuenta con ese aliciente. Sí, bueno, la diferencia de un día normal de piscina a un día de fiesta con respecto a este día es que hay tres tipos de atracciones dentro del agua y que, bueno, todas aquellas personas que deseen, pues, sin costo alguno, solamente con accediendo a la piscina, pues podrán disfrutar de este tipo de iniciativas. Te referías, Antonio, anteriormente a lo que son las mejoras en relación a la piscina de verano. Si te parece, las podemos recordar y también quería preguntarte por otra serie de mejoras que siguen avanzando, por ejemplo, en el propio edificio, ¿no? Que está situado junto a la piscina de verano, que en su momento fue un restaurante, que no sé si además se pretende retomar como tal o bueno, con el objetivo que sea, pero que además parece que también va en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, diferenciando las partes que me han mencionado, pues por un lado tenemos lo que es el aumento, todos los años aumentamos el número de sombras en los diferentes espacios que existen dentro de lo que es la piscina de verano. Por otro lado, hemos puesto un sistema de máquinas, un espacio de servicio de Ambigu a través de máquinas de vending, donde cualquier persona que desee pues tiene allí un pequeño espacio donde puede sacar cualquier tipo de golosina, agua, café, refresco y bueno. Y por otro lado, en lo que respecta a lo que es el restaurante, el antiguo restaurante La Piscina, pues ahora mismo está actualmente realizando a través de planes, los diferentes planes que ponen las diferentes administraciones, y se está remodelando poco a poco para el día de mañana pues pueda albergar ese edificio municipal cualquier tipo. Todavía está por determinar si es restaurante, entonces ese tipo de información todavía está por detallar, pero bueno, actualmente lo que estamos rehabilitando lo que es el edificio en sí, renovándolo y para que el día de mañana pues tenga su uso correspondiente. Más que nada, ¿no? Porque las personas que se acercan a la piscina llama la atención, ¿no? Cómo se están produciendo obras y por tanto, bueno, todavía el uso no está definido, pero el objetivo, ¿no? Es esa rehabilitación, al menos, del edificio para posteriormente, ya decidir, ¿no? Ese uso, ¿no? Tenemos los edificios municipales que han estado durante un montón de años un poco dejados de la mano y estamos poco a poco rehabilitando. Hay otros edificios que necesitan menos rehabilitación y otros edificios que tienen una reforma integral como este que estamos ahora mismo mencionando. Bueno, pues todo ello, y podríamos seguir porque evidentemente en deporte hay muchísimos eventos, iniciativas, ahora supongo que además, ¿no?, planificando lo que va a ser ya la próxima temporada, después de que pase este periodo estival. Pero si entramos en lo que es el capítulo de juventud, también la verdad es que un buen número de actividades a lo largo del verano, tal y como comentamos en su momento, ¿no?, anticipando lo que era la agenda joven. Sí, en lo que respecta a la agenda joven, ahora mismo está en plena florescencia, está ahora mismo todas las actividades funcionando, tanto los talleres que poco a poco se van incorporando, ¿no? Son de 20 horas, son dos talleres cada 15 días y bueno, ahora mismo estamos en el Ecuador, lo que serían los talleres lo que sería la parte de talleres respecto al curso de preparación del nivel B1. Pues lo mismo, los talleres están ahora mismo en el Ecuador, lo que son el programa Actívate, pues están finalizando lo que sería la actividad de Zumba y Sevillana, que le quedan una jornada cada uno esta semana y ya finalizan, y lo que es la actividad de Pilates finalizaría a finales de agosto. Después tenemos lo que es la fiesta del agua anteriormente mencionado y ya lo que quedaría de las restos de actividades, que el concurso de graffiti, al entrar dentro del ciclo de actividades de la Junta de Andalucía, pues bueno, ese tendrá un periodo más prolongado que terminará, en las fases viene detallado, pero terminará a posteriori del verano. Aproximadamente tiene una fecha más amplia. Pues si te parece, podemos recordar algo sobre las bases de este concurso de ideas de pintura mural graffiti Casa de la Juventud de Ubrique para aquellos jóvenes que puedan estar interesados. A lo que respecta, en breve síntesis, para no extenderme mucho en este asunto, pues bueno, lo que es la actividad, es una actividad, bueno, de artística más bien, donde bueno, de entre 14 y 30 años pueden participar en este tipo de concursos, donde bueno, en forma, no tiene que hacer llegar la idea en forma de boceto, no tiene que estar realizada la obra. Bueno, y entre todos los trabajos bueno presentados, pues se hará un jurado experto de la selección del mismo y bueno, establecen pues premios derivados de lo que es la propia actividad para que puedan seguir realizando este tipo de arte, ¿no? Son lotes de valor de 200 euros de material de grafito. Y bueno, pues está ahí abierto. Ahí se han interesado jóvenes hasta de otras localidades. Bueno, está bien. El enfoque que se le dio más bien localista, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos a todos aquellos jóvenes que quieren presentarse a dicho concurso, ¿no? Pues es una peculiaridad. Estuve mirando antes de iniciar lo que sería el concurso y en el entorno, por lo menos en la comarca de la Sierra de Cádiz, no hay un concurso de estas características. Por eso, cuando vio la Junta de Andalucía este tipo de iniciativas, pues lo ha tomado parte dentro del circuito arte más joven de la Junta de Andalucía. Pues recordamos ese plazo de entrega de los trabajos del 1 al 21 de septiembre, por tanto, bueno, pues aún, ¿no? Tienen más que tiempo sobrado para que vayan definiendo esas ideas de cara a este concurso. Pues sí, es un concurso bastante bonito y que, bueno, espero que todos aquellos que les gusten este tipo de arte, ¿no? Lo que es el graffiti, pues quieran presentarse, ¿no? Sí, el comienzo empieza el 1 de septiembre y termina el 21, por eso lo hemos puesto con bastante tiempo, hace un concurso bastante novedoso, nuevo, pues choca un poco, ¿no? Y para darle tiempo, difusión y que, bueno, todo aquel joven que quiera presentarse, pues tenga bastante tiempo para idear, para en el fondo que participe, ¿no? Facilitar la participación en este tipo de iniciativas. Bueno, pues esto en relación a lo que es la Agenda Joven Verano 2018, que por ir finalizando, Antonio, el balance, aunque dan iniciativas que se están desarrollando, como nos comentabas, pero ¿qué valoración hacéis por el momento de todas esas iniciativas desarrolladas? Pues bueno, siempre parto de la base que la Delegación de Juventud partió de cero, ¿no?, en esta legislatura, y bueno, estamos en algunos casos hasta nos hemos visto sobrepasado en el número de jóvenes que quieren participar en actividades que, bueno, pues este equipo de gobierno va a tomar constancia y mejorar para años sucesivos para que, bueno, intentar abastecer aún más a los jóvenes de actividades, de iniciativas y todas aquellas cosas que nos propongan a través de los diferentes canales de participación y que, bueno, por lo menos lo que actualmente hemos apostado para este verano, pues con creces ha sobrepasado las expectativas derivado de que están todos los grupos a tope, todas las actividades, ha habido un alto índice de participación y en algunas, pues por desgracia, hemos tenido que indicar que, bueno, el aforo estaba ya lleno y que vamos a intentar de alguna manera en sucesiva agenda, ¿no?, porque esta es la de verano, después se crea la de otoño, ¿no?, e intentaremos, pues, aquellos jóvenes que se han quedado en el tintero, pues intentar abrir grupos y facilitarles, pues, que puedan realizar los talleres o otro tipo de iniciativas que entonces ellos crean conveniente. Hemos hablado de talleres, de distintas actividades concretas, pero recordamos, ¿verdad, Antonio?, que en la Casa de la Juventud también durante el verano permanece sus puertas abiertas con esas tardes de juegos, por ejemplo, sí, y en definitiva con sus recursos a disposición de los jóvenes que quieran utilizarlos también incluso en fin de semana, ¿no? Sí, estamos hablando de que de 8 a 2 y media está lo que es por la mañana, que principalmente se realiza lo que son los talleres, cursos de preparación del B1 de inglés, y por las tardes pues se realizan tanto las tardes de juego como el programa Actívate, ¿no? Y eso dura desde las 3 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea que estamos hablando que solamente ese pequeño parón a la hora de comer y durante todo el día, pues está. Los fines de semana, sábado y domingo, permanece cerrada porque a demanda de los mismos jóvenes, porque ellos mismos decían que prefieren aprovechar esos días, pues bueno, para otros menesteres, como sería algo más lúdico, piscina, playa, bueno, otras actividades que ellos personales, ¿no? Pero bueno, lo que es desde lunes a viernes, pues un horario bastante amplio para ellos, ¿no? Sí, que en cualquier caso, el resto del año sí que abre, digo, para las personas que no lo sepan, también los fines de semana, por tanto, no ahora en verano, por eso que comentabas, ¿no? Sobre todo porque sí que es cierto, ¿no? Son jornadas más, los fines de semana de playa, piscina y demás, pero que el resto del año sí que incluso se está abriendo también fines de semana. Sí, de lo que es el horario, el ocio invernal, ¿no? Sería por lo que más bien a partir de otoño en adelante, pues el horario de la Casa Juventud se reduce un poco, lo que es entre semanas, más bien refuerzo por las tardes, ¿no? Por la mañana principalmente los jóvenes están estudiando, trabajando, ¿no? Bueno, haciendo ese tipo de cosas. Uh-huh. Está abierta la Casa de Juventud, pero principalmente donde se desarrolla el número grueso de actividades es por las tardes, ¿no? Entre semanas, y los fines de semana que tiene su horario de apertura, y bueno, está de lunes a domingo prácticamente abierta la Casa de Juventud en invierno. En verano pues hacemos ese refuerzo de lunes a viernes con un horario el más amplio que se ha podido. Bueno, y también abastecer también las necesidades, que es el horario que actualmente antes mencioné. Pues ahí está, por tanto, esa alternativa también de en cuanto a ocio, a formación para los jóvenes a lo largo de este verano a través de la Agenda Joven, que además ya apuntamos en su momento, pero que hemos querido repasar cuando en algunas de sus actividades se encuentra en el Ecuador, en otras ya finalizándose. En definitiva, valoración al respecto y también sobre los últimos eventos de carácter deportivo. Antonio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote tu participación y toda esta información en los ámbitos de deporte y juventud. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.